ustedes refieren definición, creo que la respuesta se la tiene que dar la justicia, porque es una causa que ya tiene sentencia y, digamos, los pasos procesales que continúan están en manos de la justicia. Es decir, yo como jefe de policía no le puedo hacer referencia a su consulta. Sí, lo que se había expresado a través de un comunicado que surgió desde la propia jefatura de policía es que se iba a reunir rápidamente Le vuelvo a repetir. Esta es una consulta que usted me hace con relación a la situación y definición de la justicia. Yo le vuelvo a reiterar esta. Si la justicia ha tomado una decisión, existen procedimientos que vienen a una apelación, a una sentencia de la justicia, y la policía, para tomar decisiones, está esperando la decisión de la justicia. Nada más al respecto. ¿Cuál es la situación actual de los 7 policías? La situación... Digo, en relación a su vínculo con la fuerza. La situación es que están en disponibilidad, ¿sí? Gracias, ha sido usted muy amable. ¿En disponibilidad qué implica, jefe? Jefe, ¿qué implica que estén en disponibilidad los 7 policías, Jara? Que no están prestando servicio. No están prestando servicio, pero siguen siendo parte de la fuerza, digamos. Exactamente. Siguen siendo policías. Sí, siguen siendo policías. Y esto recién se resuelve cuando esté la sentencia definitiva. Esto exactamente. Puede llevar varios meses porque puede ir a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, esos son los pasos legales, los cuales usted está definiendo muy bien. Uh-huh. Le agradezco el tiempo que me ha dedicado y de haber participado en el acto de la designación de la subjefe de la Policía de Río Negro, que es el momento histórico en el cual hoy tenemos que vivir y, digamos, la policía le agradece su participación. Le hago otra consulta que tiene también, disculpe, Jara, le hago otra consulta que tiene que ver fundamentalmente con un reclamo que hubo la semana pasada de familiares de Lucas Muñoz. Están diciendo que los policías que están sospechados de la desaparición y el asesinato de Lucas han recibido ascensos en la fuerza. ¿Esto es así, Jara? ¿Es así? ¿Han recibido ascensos los policías que estaban involucrados o por lo menos sospechados de la desaparición de Lucas Muñoz? No sé a quién me hace referencia. Traiga mi nombre concreto. ¿Hay familiares? Bueno, los familiares a los cuales respeto, no sé a quién harán referencia. Ninguno de los que han... no sé a quién hacen referencia. Si usted me trae un nombre completo, yo le puedo dar una respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias.